Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nati, ¿cómo va? ¿Qué tal? Saludamos a quienes nos escuchan. Estamos aquí, siendo 24 de marzo, haciendo una transmisión especial, una cobertura colaborativa con Radio Zumba La Turba y Radio Comunitaria La Quinta Pata, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, como ya venimos haciendo ya año tras año, ya en una costumbre que nos hemos hecho en estar acompañando en este día, este día tan especial, conmemorando, recordando, digamos, lo que fue el último golpe militar en 1976, y acompañando a las diferentes organizaciones, partidos políticos, también autoconvocadas, que se van a estar movilizando, marchando desde el centro de la ciudad de Córdoba. Así es, y en ese marco nos enganchamos también después de lo que hacía la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que con horario porteño durante la mañana hicieron el especial. A esta hora ya están, hace casi dos horas, pasó ya la hora de convocatoria de la marcha, así que ya deben estar llegando al lugar donde será el acto, que generalmente a las 6 de la tarde ya están terminando, cuando nosotros acá en Córdoba estamos arrancando. Así que, bueno, ese es el marco también para esto que viene a ser otra experiencia de trabajo colectivo. Esta vez acá en Córdoba vamos a estar tratando de recorrer lo que está pasando acá en el centro de nuestra ciudad y también algún otro recorrido por otras localidades de la provincia que también han generado sus actividades para este 24 en un día que no invita. Justamente, hace mucho, creo que no recuerdo un 24 tan lluvioso. Que desde temprano nos encontró la ciudad de Córdoba con mucha lluvia, pero así todo, digamos, ya las organizaciones, vecinos, se van acercando hacia tanto Colón y Cañada y Colón y General Paz, que son los puntos desde donde se van a ir marchando, movilizando algunas de las columnas que vamos a estar transmitiendo y contando a lo largo de esta transmisión. Así es, y estaremos transmitiendo distintos aspectos, distintas aristas, distintos lugares, recorriendo algunos de esos rincones de la memoria y de los derechos humanos hoy, en lo que va a ser este especial, que no sé si Franco quiere compartir ahora un temita musical y que largaremos ya con nuestras primeras entrevistas al aire. Seguro. Ahí está, reflejando un poco en este Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, ¿qué más para escuchar? Charlie García, alguien que en esa época, desde la música, nos iba reflejando lo que pasaba. Los dinosaurios. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Damos comienzo entonces a esta cobertura especial por el 24 de marzo, transmisión colaborativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en comunicación, Enati, con, bueno, comentamos un poco acerca de una producción colectiva que se viene realizando, un radioteatro, denominado, llamado Por Donde Pasa el Aire, el Agua y la Comida. Y así es, porque más allá de que hoy ya son 39 años del golpe de Estado y varios, algunos menos, de recuperación democrática, la memoria ha ido tejiendo sus hilos y entramándose en un montón de nuevas producciones que reviven, resignifican, revisitan lo que fueron esos años que tanto han marcado nuestra historia, han marcado a generaciones, a aquella que la vivió, las generaciones que siguieron y a las madres, padres, abuelas, abuelos. Y es en ese vínculo tan especial entre abuela y nietas, entre generaciones, en esa reconstrucción colectiva intergeneracional de la memoria, que me parece que se instala este proyecto que se llama, como decías Gastón, Por Donde Pasa el Aire, el Agua y la Comida. Uh-huh. Todos elementos tan vitales como la memoria, ¿no? Así que para charlar un poquito de esto que aparece, que ocurre en una cocina, estamos en conversación con Gustavo Kreiman, uno de los motorizadores de este hermoso proyecto. ¿Estás por ahí? Hola Nati, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá en nuestro especial de la Red Nacional de Medios Alternativos de Córdoba. Así que bienvenido seas al aire zumbero y de la quinta pata por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Así es. Gustavo, bueno, si nos podés comentar un poco de qué trata, de si uno, quienes no escucharon, no tuvieron la posibilidad, de qué trata este radioteatro, esta historia, testimonio de aquellos años. Sí, te cuento. Este es un radioteatro que en realidad no es por capítulos, sino que es una obra auditiva, dura 50 minutos más o menos. Y bueno, cada uno puede escuchar en su casa la historia contada en primera persona por una de las nietas del personaje que vendría a tener de referencia a Rosa Noto, que es una expresa política con la que nos estuvimos juntando cerca de 2 meses, tuvimos entrevistas con la otra chica con la que escribimos, y a partir de eso salió esta ficción que, sí, como contaban ustedes, ocurre un poco en la cocina, el momento en el que la abuela le contaba a las nietas recetas de cocina que ella aprendía en la cárcel. Y contanos un poco cómo vos contás ahí en Cuéntale, en la página, cómo surgió la iniciativa de este, un poco por casualidad, un poco te encontraste con la historia. Sí, en realidad nosotros estábamos trabajando con Rosa y 30 viejos más en el espacio Ilia, que es un espacio para adultos mayores. Y cuando estábamos haciendo una obra de teatro que se estrenó el año pasado para el Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, ahí Rosa nos comentó esa historia, lo contó, y bueno, no entraba de ninguna manera para contar el espectáculo en ese momento, porque hubiera sido desmerecer también la importancia de la historia de ella. Entonces quedó ahí, y después nos empezamos a juntar con Caro, con ella y sus dos nietas. Eran así como entrevistas en casa, tomando mate y comiendo criollos. Rosa hablaba, hicieron ejercicios también de escritura ellas, como para que haya algo de su voz en el texto, y de así fue saliendo de a poco. Así es, y hoy es un radioteatro, una obra para compartir, que además, bueno, yo en cuanto lo vi, enseguida me contacté porque es un género que desgraciadamente se ha ido perdiendo, o ha quedado como así muy para exquisitos, exquisitas, y realmente valía la pena recuperarlo, ¿no?, como experiencia sonora y actoral. Sí, bueno, yo te agradezco muchísimo que ustedes lo compartan también justamente por eso, porque como es algo medio nuevo también que salga así por internet, no sabíamos si la gente lo iba a escuchar o si iba a querer tomar un rato en su casa para escucharlo. Por ahora todos los comentarios fueron muy buenos y sí, es algo que casi que ya no se hace, radio teatro. Y bueno, esto tiene un poco de música electrónica también, por momentos parece hip hop, no sé, también es como una manera de actualizar eso, ¿no? Así es, y traerlo, a traer la memoria viva, ¿no? La memoria en la voz de las abuelas, de nuestros abuelas, abuelos, que hay que recuperar y capturar, me parece, ¿no? Uh-huh. Esto de estas historias que han sido historias cotidianas muchas veces silenciadas y que me parece que cada una de ellas encierra un mundo de lo que fue, de lo que fueron esos años, de la resistencia previa, de la lucha previa, de la resistencia durante la dictadura en las cárceles, que siempre cuenta otra expresa política, Cristina Salvareza, que las presas políticas ingresaban a la cárcel y la cárcel era otro frente de lucha más, digamos, donde había que volver a organizarse, volver a... Así que cada una de estas historias me parece que recupera un poco de toda esa memoria colectiva que tiene que alimentarnos para seguir exigiendo, ¿no?, todas las reivindicaciones y los derechos que nos faltan. Y en ese sentido me parece que es una importantísima tarea la que han emprendido. Así que te agradecemos muchísimo, Gustavo, y en vos a todo el equipo del Izquierdo Teatro por esta iniciativa, que además va a quedar sonando cuando terminemos el especial de hoy, así que... Bueno, buenísimo, esperemos que lo disfruten los oyentes. Así es. Bueno. Sí. Agradecemos, dale, Gustavo, por también eso, contarnos un poco el proceso de esta linda experiencia y este relato, digamos, de a través de lo cotidiano, de hechos cotidianos, digamos, de vivencias, reflejar un poco y traer a la memoria, digamos, eso que nos pasó, ¿no? Así que... Y me imagino lo rico de la experiencia también, quienes participaron, actrices, los personajes, digo, entran diferentes personajes, digamos, ahí en tensión, lo rico del proceso de producción, de lo que habrá sido. Sí, no, la verdad que fue un proceso muy interesante, las actrices y el músico, ahí trabajamos todos muy, muy intensamente, pero muy bien, por suerte. Y un poco lo que te iba a decir también, que es un poco la propuesta que tratamos de llevar ahí a escena, lo que nos decía Rosa en relación a cómo ella cocinaba en la cárcel con las cosas que les daban, hacía el pan y lo usaba como harina para hacer una torta más rica, y como esa idea de transformación y que hasta de lo más feo y del dolor se puede transformar en y actualizar en algo nuevo y rico de repente. Bueno, un poco también era como el criterio poético que atravesó todo el trabajo, así que estamos muy contentos de poder compartirlo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Gustavo, entonces, y quedamos en contacto. Vamos a estar reproduciendo en diversas oportunidades el radioteatro y esperaremos los próximos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias, Gustavo. Nos vemos. Bueno. Ahí escuchábamos entonces a Gustavo, que bueno, nos contabas un poco acerca de qué trata este radioteatro, interesante radioteatro, a través de la experiencia de Rosa, una abuela y con sus dos nietas, digamos, y bueno, a través de estos hechos cotidianos y justamente contando lo que realizaba, cómo realizaba la comida y bueno, y justamente me parece que el título resume un poco esto, ¿no? Por donde pasa el aire, el agua y la comida. Así que bueno, quien quieren escucharlos está por internet, está ahí, uh-huh, en la web, por dondepasa.com. Así es, y un poco a Gustavo lo encontró la historia, ¿no? Es, uh-huh, más que él buscarla, Rosa lo encontró en una actividad que no estaba directamente relacionada con esta recuperación de la memoria, y así fue, y así crearon esto para compartir

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos entonces transmitiendo desde los estudios de Zumba La Turba, transmitiendo en conjunto con la radio comunitaria La Quinta Pata, siendo las 17:45. Seguimos entonces esta cobertura colaborativa. Vamos anticipándonos a lo que va a ser, bueno, un poco reflejar lo que va a pasar en la marcha, que ya se deben estar, digamos, concentrando en Colón y Cañada, Colón y General Paz. Pero antes vamos a estar, estamos en este momento en comunicación con Candela, que nos va a contar un poco acerca de, bueno, la actividad que se realizó en el día de ayer, anoche más precisamente, en la ciudad de Altagracia. Te saludamos, Cande, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cande? La localidad es la vigilia se hizo en Anisacate, ¿no? No, precisamente no. En la bolsa. Ahí va. En realidad, al lado. Acá todo se considera el Valle de Parabachaca. De Parabachaca. Uh-huh. Y contanos un poquito, es una actividad particular, porque en realidad no es solamente la tradicional marcha por ahí que sabemos todos los 24 que se repite en Córdoba, sino que ya la han hecho en varias oportunidades y tiene como muchos condimentos, ¿no? Es una, para decirlo propiamente, la vigilia de la memoria en la bolsa, ¿no? Sí. Sí, lo organizó el nodo de Parabachaca, de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos. Se hizo una vigilia anoche en el Espacio de la Memoria de Villa La Bolsa. Ahí estuvimos, bueno, pasaron unos cortos para niñas y niños, hubieron algunos testimonios de personas detenidas, bueno, y finalmente, bueno, tocaron músicos también de acá del Valle, y al último marchamos, hicimos una pequeña marcha ahí por alrededor con velas, y las dejamos ahí en el mismo espacio de la memoria en la bolsa. Uh-huh. ¿Y cómo describirías, Cande, el clima? Porque me parece que tiende a ser una cosa, de alguna manera, mucho más íntima, ¿no?, que una marcha o una movilización, la intención. Sí, se vinieron haciendo varias actividades. De hecho, en Altagracia también en las semanas se hicieron intervenciones en el espacio público para invitar a los vecinos y a las vecinas a la marcha que se va a hacer ahora a las 3 de la tarde en la ciudad de Altagracia. Uh-huh. Debido a la lluvia, bueno, se estaba diciendo que corre sin lluvia, no se suspende, se hace la marcha a la del reloj público, y bueno, y como está lloviendo va a terminar en un lugar cerrado que es un polideportivo y ahí se hace el acto. Pero bueno, la vigilia de ayer que se hizo acá en la bolsa también está relacionada con todas estas actividades que se han hecho en la semana y que, bueno, que hoy culmina con la marcha. Uh-huh, con la marcha en Altagracia. ¿Está lloviendo mucho allá o...? Sí, está lloviendo mucho desde anoche, parejito, no ha parado. Bueno, acá están las calles de tierra con agua y demás, pero bueno, se hace todo lo posible para asistir. Altagracia, yo vivo en Altagracia, está a 10 kilómetros de Altagracia. Pero bueno, nos movilizamos todos los vecinos de acá del Valle de Parabachaca a la ciudad, que sería Altagracia. Bueno, ahí nosotros estábamos hablando hace un rato, hacíamos una entrevista a unos compañeros que han hecho un radioteatro en esta idea de cómo es este compartir y reconstruir la memoria entre distintas generaciones. Me parece que un poco también la actividad que ustedes estuvieron planteando también tenía que ver con ese encuentro, ¿no? Con un espacio en el cual testimoniaban presas y presos políticos, con espacios dedicados a los niños y niñas, ¿no? Hacer de la memoria esa construcción que nos atraviesa como sociedad, más allá de la expresión y la denuncia de lo que fue la represión y la reivindicación también de las luchas previas, ¿no? Y durante. Sí, totalmente de acuerdo. Y además está bueno que también acá en las sierras nos empecemos a organizar y a movilizarnos por esos temas y muchos otros, ¿no? Que no quede todo concentrado siempre en Córdoba capital, sino que está bueno que acá también en la zona, en la sierra y en los valles de Córdoba nos empecemos a movilizar y organizar por estos temas. Eso mismo, Cande, ¿qué características tiene, digamos, en relación a lo que, la movilización en Córdoba, digamos, tiene mucha presencia de organizaciones, partidos políticos? En la sierra, ¿cómo lo ves? Digo, hay mucho acercamiento más desde los vecinos, desde la experiencia cotidiana de cada uno, de lo que, en relación, digamos, a lo sucedido. ¿Qué características tiene esta marcha o este día, digamos, para la zona? Y como siempre hay de todo, ¿no? Hay mucha presencia también de organizaciones kirchneristas, del movimiento de Evita, de distintos colectivos que están, bueno, dentro del Frente para la Victoria, pero también están también otras organizaciones de artesanos, de estudiantes, docentes. Entonces, se visibiliza un poco más, ¿no?, en la ciudad de Altagracia, pero acá en el Valle hay como más presencia de, bueno, está, de hecho, lo que está aglutinando de repente a que se empiecen a movilizar cosas es por la Mesa de Derechos Humanos. Bien, está bueno. Y en relación a los vecinos, ¿ves cómo, digo, uno tiene el imaginario capaz que estas cuestiones, digamos, capaz que no están tan debatidas, uno tiene esa presunción, digamos, probablemente no sea así, que en las sierras o en estos espacios, digamos, los vecinos tengan otro tipo de acercamiento, digamos, con las cuestiones, digamos, referidas a los derechos humanos, a recordar, digamos, estos hechos? Y mira... No, yo creo que al vecino que no está politizado, que no está organizado, todavía cuesta llegar, ¿no? Me parece que en ese sentido pasa más o menos algo similar a lo que quizás pasa en Córdoba capital. Los que nos hemos acercado de alguna otra manera, porque bueno, estamos vinculados, nos interesa la actividad política, entonces como que vas a buscar a ver qué hay acá, a ver qué hay allá, te vas acercando como para conocer la zona. Yo hace mucho que vivo acá, hace un año, y la que se había pasado eso, ¿no? Anoche las personas que estábamos presentes eran todas personas vinculadas, ¿no?, a la situación de los vecinos que no estaban en todavía no estos espacios. Bueno, eso no significa que siempre busco llegar a decir que el vecino se acerque y el vecino quita. Cande, no te estamos escuchando bien. Acá los celulares andan muy mal, con el nublado, pero ahí me escuchan bien. Ah, estamos mucho mejor. Me moví. Bueno. Bueno, Cande, un poquito queríamos eso, repasar cómo se expresan las actividades en conmemoración al golpe de Estado del 24 de marzo de 76 en otros rincones de la provincia que no fueran la capital provincial, que parece ser siempre el eje de todas las actividades políticas, ¿no?, y sociales. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por habernos contado con tanto de detalle lo que hicieron allá, porque en realidad ya terminaron las actividades por el día de hoy. Sí, la verdad que yo es la primera vez que no voy a ir a la marcha de Córdoba, ¿no? Diciendo, bueno, estoy viviendo en Isacate, voy a ir a la marcha que viene a Altagracia, ¿no? Como eso también es nuevo para mí, porque yo siempre viví en Córdoba, siempre fui todas las marchas de Córdoba, y de repente dije, no, bueno, me voy a acercar al lugar donde estoy viviendo, ¿no? Así que es la primera vez que no voy a ir a la gran marcha de Córdoba capital, sino que me quedo acá en el interior. Así es, y bueno, apropiándose del terruño. Claro, haciendo presencia acá, de donde uno vive, quiere aportar acá ahora. Ahí va. Bueno, un abrazo te mandamos, gracias, entonces, Cande, y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias y muchos saludos, compañeros y compañeras. Conversábamos entonces con Cande desde el Valle de Parabachasca, contándonos qué es lo que había pasado durante las últimas 24 horas en relación a la conmemoración de este 24 de marzo. Y nos vamos otra vez con un temita musical. Vamos a escuchar a Los Herederos con La Noche Militar. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial.

acá arrancamos a ahora arrancar. Sí, ahora está, sí. Estábamos que se escucha, no se escucha, se escucha, no. Así que, pero ahora sí, ahora nos escuchan, creo, ¿no? Uh-huh. Bastón, nos escuchan acá. Ya siendo la 17:58, ya terminando la primera hora de este especial de conmemoración del 24 de marzo, fecha llena de contradicciones, de dolores, de esperanzas, de luchas, de resistencias. Y para charlar un poquito de lo que son, es una de las tres convocatorias que hay para las calles de Córdoba Ciudad hoy, estamos en comunicación con Maite Amaya, con nuestra compañera Maite. ¿Cómo estás, Mai? Hola, ¿se escucha? Te escuchamos perfecto acá, Maite. Vos estás ahora en Colón y General Paz junto con el resto de la gente de la multisectorial por un 24 de marzo en lucha, ¿no es así? Así es, somos muchas las organizaciones que nos dimos cita en Colón y General Paz. En este momento la lluvia no para de caer sobre las cabezas de las compañeras y los compañeros, estamos bastante mojadas y mojados, pero aún así seguimos manteniendo y manteniendo toda esa euforia que está acompañada de reclamos. Nosotros, la multisectorial del 24 de marzo en lucha, que es un espacio de lucha que nos dimos las organizaciones sociales y algunas organizaciones políticas de Córdoba hace varios años atrás, cuando sentíamos el compromiso histórico como militantes de poder dar un quiebre con la institucionalización y la cooptación por parte de los gobiernos de turno de las diferentes luchas que habían dado las compañeras y los compañeros en los 70 y de la lucha por juicio y castigo, que entendíamos que era una lucha que nos compete a todos y a todas y no tan solo puede banalizarse como un discurso de gobierno o que no pasa únicamente por una flaqueza política de descolgar algunos cuadros y enjuiciar algunos de los genocidas, y que lo creemos también un gran avance, pero creemos que hay que ir mucho más allá. No se ha tocado a la población civil, a las patronales, a los empresarios, al sector empresarial, en cuanto a la responsabilidad que tuvieron en la desaparición, secuestro, tortura, muerte, violaciones, exilios de nuestras compañeras y compañeros. No se toca, por ende, no se está tocando los intereses ahora de esos sectores patronales, y es por eso que nosotras creemos que hay que marcar una otra columna de organización, hay que marcar un otro acto que nos lleva hoy a estar también no tan solo hablando de derechos humanos en cuanto a la dictadura, sino que queremos que aparezca cada una de las pibas secuestradas para la trata de personas, queremos que aparezca cada una de las víctimas del gatillo fácil, de los secuestrados en las comisarías, queremos que dejen de ahorcar a nuestros pibes en las comisarías y en las cárceles y las hagan pasar como suicidio, queremos la derogación del código de faltas y estamos en contra del código de convivencia, queremos la derogación de las leyes antiterroristas, queremos avanzar realmente en la construcción de una otra Argentina, de una otra sociedad, donde realmente las políticas de derechos humanos no sean un vano discurso, sino que nos permitan de alguna manera avanzar como organizaciones en la construcción de otro mundo. Queremos también que se dejen de... que deje de haber esas políticas, creemos que el gobierno nacional, que se dice de los derechos humanos, es responsable de estas políticas de saqueo y contaminación, que hoy nos están haciendo tener problemas en la piel, malformaciones, abortos espontáneos y un montón de otros problemas en las periferias de Córdoba, que parece que le resultó redondo el traslado de las villas y de las barriadas populares hacia los sectores más periféricos, donde lindamos con los campos de soja y donde terminamos muriendo por agrotóxicos. Nos están fumigando, eso es lo que estamos diciendo. La educación está para atrás. Para nosotras que vivimos en las barriadas y en las villas, sabemos que atendernos en un dispensario es conocer lo que es el vaciamiento de la salud pública. Ir a una escuela y saber que la escuela se te corta, se te rompe, se te quiebran los techos, no tenemos calefacción en las escuelas, no tenemos vidrio, no tenemos ventanas en la escuela de la periferia. Entonces, nosotras para hablar de derechos humanos, y nosotras somos desocupadas y desocupados, y nosotras vivimos por debajo del índice de pobreza en una situación calamitosa. Y a que nos vengan a hablar a nosotras y a nosotros de derechos humanos, hoy por hoy, implica no tan solo hablar del 76 al 83, implica hablar de las situaciones que estamos viviendo hoy y que queremos dejar de vivir. Maite, es por eso que esta convocatoria se dio lugar acá en Colón y General Paz. Maite, perdón, en ese sentido, bueno, ibas como contando algunas de las consignas, reclamos y banderas que están levantando desde la multisectorial. ¿Cómo ves en la actualidad, 39 años del golpe, los espacios de militancia, las posibilidades de cambio, digamos, en este momento a 39 años del último golpe militar? ¿Cómo lo están viendo desde la multisectorial? Nosotras, una de las cosas, de los ejes principales que tenemos como multisectoriales, que no marchamos con los genocidas. No marchamos con Milani, no lo queremos a Milani, y que en definitiva es una de las banderas más fuertes empuñadas en este momento por la columna que viene atrás. Esta columna, particularmente la de Avenida Colón y General Paz, hay banderas de que van desde atrás de la coordinadora antirrepresiva, que está encabezada por una gran pancarta que dice 24 de marzo en Lucha, que es el estandarte que venimos sosteniendo hace algunos años, y adelante de eso hay una clara bandera contundente que dice: cuando los pobres hagan las leyes ya no habrá más ricos, que es una frase de Roque Dalton. Desde ahí, arrancando por ahí y trasladándonos hacia el resto de la columna de las organizaciones del 24 de marzo en Lucha, hay cientos de reclamos que tienen que ver con el gatillo fácil, con la policía, con, bueno, justamente eso que remarcaba recién, que no queremos mostrar con represores, que abajo Milani. Así es, May. Hola. Hola. Sí, un poco plantear la reflexión en torno a cuál fue la función de ese golpe de Estado y cómo la continuidad se da hoy en términos de políticas económicas y represivas que hacen que podamos tener una lectura retrospectiva de lo que fue ese golpe y cuál fue la función que cumplió a nivel nacional y latinoamericano, ¿no? Hoy tenemos a Monsanto instalado, a Chevron, a gran cantidad de transnacionales que garantizan su accionar en nuestros territorios gracias a ese aparato represivo que vos describías y que sigue completamente vigente, aunque haya tenido sus modificaciones en estos años de democracia, ¿no? Sí, hay una de las consignas más fuertes que hemos tomado que ha sido toda una lucha que se ha dado desde las organizaciones de mujeres, movimiento de mujeres y organizaciones feministas, que tiene que ver con la despenalización, la legalización del aborto. Uh-huh. Aborto seguro, libre y gratuito es una de las banderas más fuertes que se está empuñando desde el 24 de marzo en Lucha, de esta convocatoria. Y creemos que es bastante significativo porque habla también de un compromiso clerical con el Estado, ahora que tenemos al Papa Francisco, de no avanzar en materia de aborto, y eso nos implica a las de abajo, a las pibas que no llegan a los hospitales, que se tienen que pasar por un aborto clandestino, significa muchas veces la muerte. Entonces, para nosotras es una de las consignas más fuertes. No sé qué otra cosa me había preguntado, porque justo empezaron a hablar por el camión del sonido y no se escuchó. Todo bien. En realidad reafirmaba la idea que vos venís planteando, y es de la continuidad y de lo estratégico que tuvo la represión de la dictadura para poder instalar hoy determinadas políticas económicas sostenidas en un aparato represivo que continúa vigente, digamos. Y con la presencia de las transnacionales, de Monsanto, Chevron. ¿Estás ahí, May? Sí, pero era en realidad reforzar lo que vos venías diciendo, que ha sido clarísimo. Y no, nos queda una duda, Maite. ¿Ustedes dónde va a terminar la columna de la multisectorial? Es algo también que caracteriza esta convocatoria desde Colón y General Paz. Vamos a marchar, vamos a pasar, vamos a rodear el escenario convocado por los organismos de derechos humanos oficiales para poder avanzar, para poder seguir hacia la gendarmería. Creemos que la gendarmería es en este momento un símbolo clave de, como para terminar el acto ahí, un símbolo clave de lo que nos está pasando, justamente a raíz, que tiene que ver con lo que vos venías relatando acerca de las políticas ambientales, las políticas de saqueo que lleva adelante este gobierno, que son quienes despejan las rutas, son para nosotros en realidad como siendo las y los de abajo, son traidores a nuestra clase, son traidores a nuestro pueblo. Aquel que sigue empuñando un arma contra su pueblo no deja de ser un traidor. Y esa es una de las banderas que levantaban las compañeras y los compañeros desaparecidos y desaparecidas también, y que hoy le damos continuidad. Nosotras creemos seriamente de que tenemos que tener un relato, un hilo común en la historia de las y los de abajo, y quienes luchamos de ese pueblo, que todavía no se ha encontrado del todo. Y creemos en la memoria histórica, y la memoria histórica nos hace levantar las banderas de las compañeras y los compañeros para decir que no hemos claudicado y que vamos a avanzar hacia la construcción de otro mundo. Así es, Maite, muchísimas gracias, te agradecemos un montón, clarísimo ha quedado la posición y la cantidad de consignas que se siguen sosteniendo desde la multisectorial por un 24 de marzo en Lucha, y que distinguen esta convocatoria de las otras también. Te agradecemos muchísimo y por ahí nos comunicamos cuando esté más avanzada la movilización. Cuando ustedes quieran, muchísimas gracias por el rol que ocupan como medio de comunicación. Gracias a ustedes. Okay. ahí escuchamos entonces a Maite de la multisectorial por un 24 en lucha, y bueno, y reflejaba un poco esto, ¿no? Las contradicciones de esta política de derechos humanos que por un lado, digamos, busca visibilizar esta fecha, digamos, dar cuenta, pero por otro lado, digamos, da cuenta, digamos, de políticas represivas que salen desde el mismo, bueno, gobierno nacional y provincial, y lo relataba, ¿no? Casos, bueno, de Gatillo Fácil, una reglamentación que va en ese sentido y se contradice con estos la cuestión discursos. Hay que decir que además la gendarmería es una fuerza que está teniendo muchísimo protagonismo, no ya en las fronteras, sino en realidad y en las rutas, sino que en provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, se ha desparramado como soporte a la policía provincial, a efectivos de la gendarmería, y de hecho en estos días hemos estado denunciando la violación de una joven, de una adolescente, por parte de un efectivo de gendarmería en Lanús, con la complicidad de dos uniformados más. Esto tiene que ver con la cantidad de personal de esta fuerza de seguridad que se encuentra cumpliendo estas tareas en el conurbano bonaerense, desde una, claramente en los barrios populares, desde una mirada fuertemente represiva, y bueno, y en este caso además determinó una violación en un espacio público, en un parque lleno de niños y niñas. Así que sí, para seguir pensando en esta construcción de esta democracia, qué lugar ocupan las fuerzas represivas, qué lugar siguen ocupando y qué pasa con estos discursos que digamos, entre hay discursos y políticas que a veces, ¿no? Sí, como decíamos, muchas continuidades, digamos, que prácticas, digamos, represivas que se continúan a pesar de esto, digamos, de vivir en democracia, de reivindicar y pensar, defender esta democracia, pero también pensar, lo que marcaba Maite, en las continuidades, digamos, en una política represiva, y que tiene que ver también con una cuestión también política económica, que refleja, bueno, mencionaba también la cuestión de Monsanto, es decir, digo, en qué sentido va, y bueno, y también el porqué, digamos, de la columna, ¿no? Que muchos, bueno, se preguntarán por qué la división, y bueno, tiene que ver con salir a defender banderas, reclamos, digamos, que van en otro sentido, digamos, y ponen en cuestión un montón de cosas que posiblemente otros sectores no lo están viendo, digamos, de esa manera. Así que está bueno eso, tenerlo en cuenta y pensarlo. Si te parece, vamos a un temita musical. Vamos, me parece que otra vez Charly García con su 3 AM. Ok, vamos a hacer ahora algo de Serú Girán, un compactito. Por favor, lloren. Yeah.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Será la memoria un hecho de conciencia colectiva? ¿O será una guía de museos a recorrer por los niños y niñas con sus maestras y por turistas sensibles en sus paseos por la Argentina devastada de los años de la dictadura? ¿Será la memoria un lugar de resistencia, de reinvención de las rebeldías, de búsqueda de claves para perfilar un proyecto de desafío al poder? ¿O será un lugar de exhibición de nuestras vanidades de sobrevivientes? ¿Será la memoria el lugar en el que vuelven a encenderse las pasiones, la rabia, las esperanzas de variar al mundo? ¿O será un camino de cenizas que abone el una y otra vez reciclado posibilismo? ¿Será la memoria el dolor de la herida, el incómodo lugar de la cicatriz, el trauma que sigue abierto en la historia porque siguen abiertas las llagas de la injusticia? ¿O será el lugar del brindis, del qué mal la pasamos, pero qué suerte que ya pasó? ¿Será la memoria un espacio físico, un museo, un monumento, una placa? ¿O será un espacio marcado en nuestras conciencias? ¿Será la memoria un hecho material de nuestro presente continuo? ¿O será una consigna manipulable de nuestro pasado imperfecto? ¿Será la memoria mercancía, valor de cambio, plusvalía utilizable en las campañas electorales? ¿O será el acta de acusación de las traiciones, incoherencias y olvidos? ¿Entrarán en los espacios de la memoria los nombres de las mujeres desaparecidas en democracia, de las mujeres secuestradas, torturadas, violadas, esclavizadas por las redes de prostitución y trata? ¿Se inaugurarán en los espacios para la memoria las salas de las travestis asesinadas por el patriarcado y sus señores de la muerte? ¿Estará la sala para las víctimas de los femicidios? ¿Entrarán en los muros de los espacios para la memoria junto a los 30.000 las fotos en que los chicos muertos por la maldita policía del gatillo fácil? ¿Entrarán los muertos y muertas por la corrupción y la impunidad? ¿Entrarán los niños y niñas com, huichí, guaraní, tragados por la desnutrición? ¿Habrán los espacios para la memoria, salas que recuerden a los y las muertos como consecuencia de las fumigaciones de los campos de soja o del cianuro que revienta las montañas y a las personas? ¿Habrá espacio para los nacidos con malformaciones por la contaminación? ¿Hay espacios de memoria para los muertos en vida? ¿Serán los espacios de la memoria lugares de combate o serán centros de reconciliación? ¿Podremos declarar a las cárceles actuales, las comisarías, los hospicios y otros centros de tortura que continúan en funciones como espacios de la memoria? ¿Organizaremos también allí visitas guiadas y pondremos placas que informen de las masacres, de los suicidios, de los asesinatos cometidos o alentados de sus administraciones? ¿Serán los espacios de la memoria los hormigueros donde los Pocho Leprati, Darío Santillán, Silvia Supo, Roberto López, Carlos Fuentealba, Noemí Condorí, Luciano Arruga, Dayana García sigan haciendo la historia de los y las de abajo? ¿O serán los locales donde jóvenes funcionarios del poder de turno hablen del pasado pisado y del presente negado? Tengo preguntas sin respuestas, en un tiempo en que la memoria colectiva parece estar sometida a un intento proceso de pauterización de los relatos, que construyen un recorte oficial donde algunas figuritas entran y salen de la foto, de acuerdo con las urgencias inmediatas de la construcción simbólica del poder. Preguntas sin respuestas, que intentan conocer el revés de la trama, para que la memoria no juegue como trampa, sino como camino. Memoria en movimiento, marchando por las mismas razones por las que lo hicieron quienes hilan nuestros recuerdos, y encontrando nuevas razones para la marcha. Memoria en combate, contra el capitalismo serio o risueño, contra cualquier capitalismo. Memoria anticapitalista, enredada con la memoria anticolonial, antirracista y antipatriarcal. Memoria que busca completarse con las voces de todos y todas las protagonistas. Preguntas sin respuestas, que fluyen a la hora de reconocer nuestras ausencias. No sé cómo harán para guardar la memoria en un edificio. No sé qué memoria puede guardarse en el lugar en el que acribillaron y destrozaron nuestros cuerpos. No sé qué muerte se podrá volver vida en los recorridos del terror. Tal vez no haya espacio que pueda resolver lo que el pueblo no haga con su lucha. La memoria estará presente, seguramente, mientras los sueños sigan bailando en nuestros cuerpos, mientras nos sorprendan las injusticias y nos conmuevan como el primer día, mientras no bajemos los brazos ante los dolores, mientras sigamos creando nuevas maneras de encontrarnos. La memoria estará presente, sospecho, desordenando los espacios de la memoria, corriendo las sillas de los acomodados, organizando en sus sedes y sobre todo fuera de ellas, clandestinas subversiones contra la oficialización de la memoria. Esto era La memoria subversiva, un texto que compartió ayer nuestra querida compañera Claudia Corol. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con la transmisión especial a 39 años del golpe de Estado, una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos de Córdoba, una transmisión en conjunta entre Radio Comunitaria La Quinta Pata y Radio Zumba La Turba, desde los estudios donde estamos saliendo en vivo tanto para Córdoba como para todo el país, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos pueden escuchar desde ahí también, desde esa página. Exactamente. Marchas en todo el país, marcha en distintos lugares de Córdoba. A ver, en Córdoba capital, por supuesto, es el epicentro donde se están produciendo la mayor cantidad de movilizaciones en torno a los 39 años del golpe, pero así como hace un rato hablábamos con la gente de Altagracia que nos comentaba las actividades que hubo en Parabachasca, ¿no es cierto? Seguro, en diferentes puntos también de la provincia de Córdoba ha habido, bueno, movilizaciones, concentraciones y también, digamos, encuentros, actividades en referencia, rememorando, recordando este día de la verdad y la justicia. Por eso mismo estamos en comunicación telefónica, ¿no, José? Con compañero Germán Godoy de Radio La Megafónica de Villa María. Germán, ¿nos escuchás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, los escucho perfectamente. Germán, sabemos que la noche de ayer hubo una vigilia. Sí, en realidad fue una actividad que arrancó desde temprano, organizada por las agrupaciones estudiantiles de la universidad, que están en la conducción y, digamos, de los centros de estudiantes de los distintos institutos de la universidad. En realidad fue una convocatoria amplia, pero al final solamente terminaron participando las organizaciones estudiantiles. Y después sí había una actividad desde el municipio, que era una vigilia, y desde algunas organizaciones de derechos humanos, que era una vigilia desde las 10 de la noche hasta las 12, más o menos, hasta que pasara al otro día, el 24, en un monumento que hay en la Costanera, que es conmemorativo del golpe de Estado, digamos, de los desaparecidos de Villa María, de la ciudad de Villa María. Germán, sí, adelante, continúa, por favor. No, bueno, la actividad durante la tarde fue, hubo manifestaciones artísticas de distintas organizaciones y también, bueno, bandas de música, lectura de poemas y un par de actividades más como pintadas de remeras y todas esas cosas. Y después se continuó con la vigilia esta que te digo, frente al monumento conmemorativo. Germán, la actividad organizada por los estudiantes universitarios, ¿cuáles fueron los ejes convocantes? Además, por supuesto, el repudio al 39 años del golpe. Sí. Bueno, la convocatoria fue, digamos, en unidad de las distintas agrupaciones, a pesar de los distintos colores políticos o inclinaciones políticas, decidieron reunirse justamente, como vos decís, para conmemorar el aniversario del golpe de Estado, pedir porque no vuelva a ocurrir, digamos, y por una vida en democracia, y bueno, y manifestar a través de la cultura las expresiones del pueblo y de la juventud, sobre todo porque la principal motivación era la juventud reunida conmemorando esta fecha tan especial para la militancia, digamos. Ahí va. Bueno, alguna de las banderas, digamos, referentes en ese sentido. ¿Cómo viste en el clima, digamos, ayer, digamos, en relación a, bueno, qué organizaciones sociales se acercaron, si se acercaron, digamos, vecinos, vecinas autoconvocados? ¿Cuál fue el clima, digamos, en referencia a este día? El lugar donde se eligió hacer la actividad es, bueno, muy especial por su significado, digamos, para la ciudad. Pero además porque también es un lugar, un espacio público de mucho uso, así que mucha gente se acercó espontáneamente o gente que pasaba por ahí a quedarse a participar de la actividad, y también mucha gente de otras organizaciones, movimientos feministas, por ejemplo estaban la gente de las Juanas y otras organizaciones de derechos humanos o vinculadas a la militancia de acá de Villa María, que se acercaron, digamos, a participar o a volantear sus consignas, digamos, en la actividad. Y bueno, y también se advirtió un poco eso fuertemente, la cuestión de género y todo eso también tomó un lugar importante por hechos que se dieron en la ciudad recientemente, y también por la presencia de, por ejemplo, de la organización de las Juanas, digamos. Uh-huh. Veíamos hace un rato, bueno, cuando nos enviaste las fotos de la actividad de anoche, hacer la tarde en Villa María, que ahí la posteamos en el Facebook de Zumba la Turba y la Quinta Pata, y el de la RNMA, por supuesto, también. Hay una bandera que dice en una de las fotos que hemos posteado, que nos enviaste vos, dice: mientras existan feminicidios, no habrá nunca más. Tiene que ver con esto que nos estabas hablando hace un rato, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Y fundamentalmente porque hace unos días se produjo un caso muy importante acá de violencia de género, una chica que resultó gravemente quemada por su expareja, digamos, y bueno, y eso también hizo que la gente que estaba vinculada a esos temas también participara muy activamente, y fue algo que como que tomó mucho protagonismo en digamos, en todos los discursos que se dieron, digamos, en todas los comunicados y todo eso. También otra cuestión, el código de faltas, también tomó mucha importancia, porque es algo que se viene trabajando en la ciudad desde hace bastante tiempo ya, con la marcha de la gorra, se replica la marcha de Córdoba con un tinte local, digamos, de acuerdo a las circunstancias que se dan en la ciudad, ¿no? Pero también es otro tema que fue muy muy importante desde las palabras, digamos, de los participantes y también desde las pintadas y todas esas cosas. Aparte hay que recordar el caso, si me ayuda a hacer memoria, el caso del joven que fue asesinado el año pasado por la policía en Villa María cuando le hicieron un traslado a Córdoba, ¿no? Claro, sí, también la figura de Joel. Que era el chico, digamos, muerto en circunstancias extrañas, digamos, después de su traslado a la ciudad de Córdoba por problemas de adicción y aparentemente había sido encontrado en un robo, una situación así, pero también, digamos, tan oscuro el manejo que ha habido por detrás que todavía no se sabe el día de hoy qué es lo que ocurrió. Aparentemente se va a dar una sentencia pronto, digamos, quienes están investigando internamente, digamos, el funcionamiento ahí de la policía, de las instituciones, pero tampoco sabemos que puede llegar a ser digamos, algo aclaratorio, digamos, sabemos que muchas veces esas verdades se tapan. Y también la figura de Joel se ha vuelto muy importante, digamos, como reclamo por esta cuestión del código de faltas y del abuso policial y del maltrato de las instituciones hacia los jóvenes en la ciudad. Digamos que eso sí es algo que se vive muy a diario en la ciudad de Villa María, también como en todas las ciudades de la provincia. Bien, Germán, muchísimas gracias. Agradecerte por la comunicación, reflejarnos un poco esto que, bueno, en muchos puntos en común, digamos, de las banderas, digamos, los reclamos que están poniendo en cuestión en Villa María tienen que ver también con los ánimos de la marcha de hoy en día también acá en la ciudad de Córdoba, justamente, digamos, tiene que ver con una política represiva que marca ciertas continuidades en relación a 39 años de un golpe, y que ciertas lógicas y maneras, digamos, de accionar están todavía más que presentes. Sí, desde luego, es así, bueno, y un poco también ese fue el espíritu de denunciar un poco esas continuidades, e inclusive, así, digamos, de la actividad participaron agrupaciones estudiantiles que, digamos, que responden en cierta forma al kirchnerismo, y si bien mucho no se dijo acerca de la cuestión de Berni o de Milani ocupando puestos importantes en el ejército, en la seguridad nacional, digamos, estuvo eso latente, e inclusive desde las bandas también se habló de ese tema. Así que sí, es algo que está dando vueltas, digamos, acá también en la ciudad, se habla y se vive eso. Perfecto, te agradecemos entonces, Germán, por el contacto telefónico. Te mandamos un abrazo grande, un saludo a los compañeros de la Megafónica y seguramente vamos a estar en contacto. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad de comentar lo que pasó aquí en la ciudad también. Gracias, Germán. Importante, me impresionó algo a medida que lo escuchaba Germán y nos contaba sobre lo que, la movida allá en Villa María, que en Villa María se concentra, digamos, mucho de esto, ¿no? Una Villa María, y Garzabal está muy cerquita de ahí, de Villa María, el lugar que está inundado todavía, que tiene agua, una zona donde hay muchas denuncias, digamos, también de gente que está siendo fumigada. En Villa María, también en Villa María, donde recordábamos el caso de Joel, un joven que aparentemente en un traslado al lugar de detención de menores acá en Córdoba, nunca, no está claro si murió antes de salir o cuando llegó murió, pero lo concreto es que el joven apareció muerto y fue estando bajo custodia policial. Esto fue el año pasado, y hace un par de días atrás, yo no sé si 72 horas atrás estaríamos hablando, una joven fue quemada por un machista, exnovio de ella, ¿no? Que la chica se debate entre la vida y la muerte. Y uno se pone a pensar, y todo esto ocurrió en una ciudad muy pequeña, ¿no? Muy, muy, muy chiquita. Y por supuesto que esto es algo que a nosotros nos conmueve y nos da una pauta, digamos, una pequeña muestra, nos da una muestra de la generalidad que vos bien lo decías. Hace un rato Iru se acercó y nos dijo que estamos compartiendo exactamente algunas fotos, digamos, imágenes de lo que fue la marcha en Buenos Aires, digamos, que terminó, bueno, o estará terminando, 18 horas, ya había comenzado, así que hay algunas, digamos, de los registros de lo que fue allá en Buenos Aires, y ya vamos a estar publicando también en la página, en el Facebook, lo que está haciendo en este momento. Nos están llegando algunas están de las llegando, imágenes. Están llegando. Ahí va. Están llegando a nuestros centros de... Están llegando ya. Sí, nuestros satélites. Están siendo satélites. Procesadas. Sí. Ahí pasa va. Que la lluvia nos tapaba el satélite un poco. Claro, ¿viste? El abuelito. ¿Nos vamos a temita musical? Perfecto. ¿Qué tenemos, compañeros? El tema de los mosquitos de León Gieco, un tema prohibido en la época de la dictadura militar, así que hoy lo podemos escuchar. Con mucho placer vamos a escuchar a los mosquitos. Las iguanas, el caimán se comió. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Entramos, ya casi que llegamos a la última hora de esta transmisión especial en este nuevo año, en esta nueva conmemoración del aniversario del golpe de Estado. Y ahora estamos con Dolo en el estudio. Así es, y también estamos con la Luli. Todavía nos había privado de su bella voz hasta acá, pero finalmente se decidió a venir al estudio. Vine, sí. Pero bueno, tampoco los voy a aturdir con esta voz de pito que tengo. Le vamos a meter un poquito de chispa al día, porque está bastante gris, está como está denso, gris, ¿no? Y bueno, contándonos un poquito de lo que está sucediendo afuera, en el centro, la tenemos a la Luli. Luli, ¿nos escuchás? Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Luli? ¡Qué bien que se te escucha! Muy bien. Bueno, me alegro. Estamos acá bancándonos este día un poco nublado. Primero, antes que nada, saludos a las muchachas ahí, conductoras de la transmisión especial del 24 de marzo. Eso, antes que nada, saludo también a la audiencia. Y bueno, y les cuento un poco lo que está pasando acá en las calles de la ciudad de Córdoba. Hay mucha gente, yo creo que aproximadamente hay unas 15 cuadras o 10, no llegué hasta el final, debo admitirla, pero en cantidad de gente, digamos, bastante convocada, personas, organizaciones, partidos políticos de distintos colores. Se hacen aquí presentes para conmemorar ya 39 años de la última dictadura cívico-militar. Podemos decir que la lluvia no acobardó a la gente y el frío tampoco. Tal cual, se nota que la gente se agarró lo primero que tenía, que fue un abrigo. Se están dando también pañuelos en la vanguardia de la marcha, se regalan pañuelos blancos. Porque, bueno, responde un poco al lema de los organismos oficiales de derechos humanos, en donde, bueno, están repartiendo los pañuelos blancos como para representar de alguna manera que todos compartimos las luchas de las abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas de familiares, hijos, nietos desaparecidos en la dictadura. Así que, bueno, mucha gente con esa característica en común, en los pañuelos blancos, pero con paraguas, piloto, bolsa, todo lo que sea necesario para cubrirse de la lluvia. Igual ahora está bastante tranquilo. Una, una imagen particular, un 24 de marzo con una imagen particular, ¿no? Tratábamos de repasar en la memoria y no nos acordábamos de otro 24 tan lluvioso como este. Por ahí llovía antes, pero en general era medio bochornoso, incluso el calor me parece, y había humedad, pero no nos acordábamos de un 24 bajo el agua, literalmente. Sí. Pero, y contanos un poco cuáles son las banderas que están encabezando ahí esa parte de la marcha, Luli. Bueno, está las abuelas de Plaza de Mayo, también están organizaciones, muchos centros de estudiantes, psicología, filosofía, también están, bueno, organizaciones ya, podríamos decir, comunes de estos encuentros, como Nuevo Encuentro, como Capiango, como Colina, Cámpora. Hay de todo un poco, digamos, pero podemos decir que las abuelas y madres están haciendo un cordón principal adelante y después hay una distancia y aparecen ya las organizaciones y partidos políticos, entre ellos también está la UFC, sindicato de diversa índole, y así, es como que hay distanciamientos entre uno y otro, digamos, desde la marcha es una sola, pero hay espacio, yo creo que es por una cuestión... me arriesgo a decir de respetar los espacios de cada organización, pero bueno, ese es el panorama que se ve así a simple vista, digamos, viéndolo desde acá, desde un costado de la mar. Así es, Luli. ¿Y esa parte de la movilización va a terminar en la avenida Irigoyen, no? Exactamente, ahí en pasando, digamos, el patio Olmos, sería el centro comercial. Sobre el Irigoyen, ya como varios años, terminan ahí con un festival. No tengo la data de las bandas ni de quién van a estar cerrando esa noche, eso se lo debo. Sí, pero igual sabemos que es un escenario bastante grande. Yo anoche no voy a decir a la hora que pasé, pero pasé muy temprano de hoy por la mañana y se estaba armando un escenario bastante grande e imponente, digamos, del ancho de la calle completo. Claro, sí, como siempre, digamos, con la posibilidad de hacer un escenario de esa magnitud, digamos, los organismos oficiales cuentan con esa posibilidad, digamos, así que, bueno, todo tranquilo, por suerte, ahora mucho canto, mucho... festejo, pero en un tono de tranquilidad, digamos, y de reflexión, podríamos decir. Bueno, Luli, te vamos a pedir si podés buscarnos a algunas de las abuelas, de las familiares que anden por ahí encabezando la marcha para ver si podemos conversar con algunas de ellas unos minutitos. Bueno, vale, denme unos minutos y yo trato de encontrar alguna que me dé un tiempito para hacer una nota. Buenísimo. Muchísimas Luli, gracias, Luli. Adiós. Adiós, nos vemos. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Luli de Radio Comunitaria La Quinta Pata, que nos iba contando cómo estaban las calles de Córdoba y el centro. La verdad que fuerte la convocatoria para hacer un día como hoy. Yo me imaginaba que iba a acobardar a muchos. Pero pensar en 10 o 15 cuadras de marcha, digamos, hace pensar que la gente se animó y que salió a compartir este día de la memoria juntos y acompañando la marcha, digamos, más allá de las diferencias, así que, bueno. Así es, bueno, es que se ha convertido en una fecha, yo creo, emblemática, que creo que tiene esta capacidad que venimos repasando y volviendo durante todo el programa, que es reconectar, ¿no? Esto de construir una memoria activa, una memoria que se sitúa, que se actualiza hoy y que puede resignificar lo que es esta fecha, ¿no? Es una fecha como leíamos en el texto de Claudia Coral, ¿no? No es un museo, no es para visitar y acordarnos del horror, sino que tiene que ver con resignificarla, construirla como bandera de lucha para seguir caminando. Y esto hacían a su modo en la convocatoria más afín al oficialismo a nivel nacional, como detallaba las banderas Luli que estaban ahí presentes, esta convocatoria de las tres que detallábamos que hay y que iba a tener el recorrido de Colón y Cañada, por Avenida Colón, General Paz, y que van a tomar después, van a doblar a partir del Patio Olmos hacia la Irigoyen, donde se instala, donde se ubica el escenario que dará lugar a un festival de cierre de las actividades, como en general viene dándose hace varios años. Hablábamos hace un rato con la Maite desde la multisectorial de Por un 24 de Marzo en Lucha, que iba a terminar la actividad en la zona de Gendarmería, y nos queda todavía una, iba a rodear el escenario y por Avenida Vélez Sarsfield, y nos queda todavía comunicarnos con lo que ha sido un tercer espacio que se ha ido conformando en estos últimos años, que marcha desde Colón y Cañada, pero que está pensado con la, bajo la consigna de Contra la Impunidad de ayer y de hoy, terminar en Plaza San Martín, me da la impresión, por lo que veo en el plano, aunque sí, debe ser, sí, es Plaza San Martín. Así que vamos a intentar también comunicarnos con compañeras o compañeros de ese tercer espacio para, bueno, plasmar justamente cuáles son las diferentes miradas que se dan en torno a esta fecha del 24, que así tiene es múltiples aristas para charlar. Sin cara. Bueno, nos vamos con un temita musical. Nos vamos con Charly García nuevamente, No llores por mi Argentina. Están tan rockeros hoy los muy chicos. Charly, muy estamos. Charly. Say no more a full. ¿Cómo te esperan? ¿Te esperes más? ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Y decidís al hablar tan dura como Humphrey Bogart. De lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los impresionistas. No somos pobres.

poniendo el cuerpo ahí bajo la lluvia. La verdad que hay que felicitarlos a ellos porque ahí desafiando el clima y todo, acompañando ahí la movilización para reflejarnos un poco, contarnos el clima que se va, ya se está desarrollando, digamos, ya se están movilizando las columnas de la marcha, que recién nos contaba un poco Luli el clima que se vivía, cuáles eran las poco las organizaciones, que pese a la lluvia eran muchos los compañeros y compañeras y la gente que se hizo presente recordando este día. Así es, y al aire nomás la comprometimos. Exacto. A conseguir una entrevista, conseguir la voz de alguien. Cumplió alguna... nomás. Así al es. Al toque. Al toque. No nos dio tiempo ni para preguntarnos, ¡Chila, Luli! Exacto, ahí. Así es, así. Exacto. Que está Luli allá en lo que es la columna que partió de Colón y Cañada, conversando con Beatriz Argañaras. Ella es del espacio de expresos y presas políticas y de familiares de desaparecidos detenidos por razones políticas, si no me equivoco. ¿Nos escuchás, Luli? ¿Luli? Hola. Parece que bueno, no nos está escuchando. Cortó un poco la comunicación, pero era básicamente eso. Había contactado a Beatriz Argañaras, expresa, que está, bueno, movilizándose ahí lo que vendría a ser la vanguardia, digamos, de la columna que salió desde Colón y Cañada, que bueno, eso, en este momento se están movilizando hacia donde va a terminar, digamos, en el festival. Y en instante nomás vamos a retomar la conversación telefónica y nos va a contar un poco, bueno, una de las banderas, ¿no? La idea es un poco reflejar, como hicimos al principio del programa, la columna de la multisectorial, nos comentaba un poco las banderas y también reflejar un poco las banderas, los reclamos de cada una de las columnas, las tres columnas, digamos, que marchan, que en este momento están marchando, tanto la multisectorial, y bueno, el FIT, y en este caso, digamos, la de abuelas, de Plaza de Mayo. Así que retoma, ¿nos está escuchando, Luli? Sí, la escucho. ¿Cómo andas? Ahora sí. ¿Cómo estás, Luli? Habíamos quedado hablando con el éter nomás. ¿Cómo estás, Luli? Bueno, estábamos comentando justamente que estabas ahí con Beatriz Argañaras para conversar un poco en torno a este nuevo aniversario del 24 de marzo. Exactamente, con mucha paciencia me espera acá a mi lado para que hagamos la nota. Así que, bueno, le hago la primera pregunta y ya la arrancamos con la entrevista. Así, te escuchamos. Bueno, Beatriz, ahí estamos en vivo. Te pido que te presentes y me contestes la organización. Y particularmente vos tenés algún familiar. ¿Qué sensación tenés estos 39 años de la última dictadura cívico-militar? Mi nombre es Lucia Argañaras, pertenezco a una organización de Córdoba que se llama Familiares de Detenidos Desaparecidos de Córdoba. Es la organización más antigua que existe acá en Córdoba. Y sí, efectivamente, lamentablemente tengo 7 miembros de mi familia desaparecidos. Pero estas fechas son donde los traemos presentes, los hacemos presentes, no solamente con el dolor que nos ha transitado durante los 39 años, sino con la alegría de ver a la juventud militante que todavía los trae, los representa y sigue luchando por justicia. En este momento se están desarrollando los juicios por delitos de lesa humanidad. Ya tenemos más de 400 imputados. Y es importante que juventud y que las radios comunitarias y todos los medios alternativos se hagan eco de estos juicios, porque tiene que ver con estos juicios la construcción de la memoria colectiva y la y hacer una nueva historia. Beatriz, ¿cómo ves vos qué mirada tenés acerca de los juicios que se están realizando aquí en Córdoba y también a nivel nacional en relación a los genocidas? Sí, como te decía, los juicios son el ejemplo de la lucha que las madres, las abuelas y los luchadores hemos logrado. En este momento nos sentimos orgullosos de llevar al vaquillo los acusados a más de 400 genocidas. Va lento en este momento. Tenemos que decir a la justicia y sobre todo al Poder Judicial que no podemos darnos el gusto de que las viejas se nos vayan muriendo y que los genocidas vayan quedando impunes solamente por los tiempos biológicos. Los tiempos de la justicia nos tienen que respetar la lucha de todos estos años y tienen que hacer a un lado los poderes judiciales que están boicoteando la democracia en este momento. En tu opinión, ¿cómo es la situación actual en Córdoba, digamos? ¿Cómo observan la política en caso de la fotita con respecto a la falta, el trato que tiene hacia los jóvenes de hoy en día en los barrios más populares de Córdoba? Argentina es un modelo en política de derechos humanos en este momento. Córdoba está quedando vergonzantemente a un costado, está quedando vergonzantemente atrás, con el gatillo fácil, con la impunidad que existe en algunos funcionarios que se han enriquecido y que se siguen presentando elecciones, con el castigo a los jóvenes y a la pobreza. Realmente nosotros apostamos en estas movilizaciones tan masivas a concientizar al pueblo de Córdoba que tenga muy en claro a quién va a votar en las próximas elecciones, porque no solamente de la SOTA, Mestre y todas las organizaciones que vienen teniendo el poder, los partidos burócratas que vienen teniendo el poder en estos últimos años, están destruyendo la política de derechos humanos del país. Bueno, la última pregunta más capaz tirada para los medios. Vos me comentabas recién fuera del micrófono que tenés un programa en Radio Nacional y también hacen un diario. Así es. Yo no lo tengo, lo tiene una organización. Se llama Pido la Palabra y Digo, sale por Radio Nacional los domingos a las 14 horas. Y además, hace 7 años que somos el único medio que cubre los juicios de lesa humanidad a través del diario Será Justicia, que sale en este momento una vez por mes, más de 30.000 ejemplares en la calle, y cubrimos no solamente todos los juicios, sino que editorializamos también la situación política de Córdoba. No sé si quieren hacerle alguna pregunta. La tengo acá a Betty. No, está la verdad que muy completo y clara los ejes que convocaban a la movilización que partía ahí con los organismos desde Colón y Cañada. Te agradecemos mucho, Luli. Bueno, listo, entonces, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Beatriz también. Bueno. Bien, bueno, ahí escuchamos entonces a Beatriz Argarañaz, que bueno, comentaba un poco esto, la actualidad, digamos, ¿no? De que se lleva adelante los juicios, digamos, en relación a esclarecimientos, en relación al Día de la Verdad y la Memoria. Y bueno, y daba cuenta también un poco cómo Córdoba estaba quedando como una isla en relación a los juicios que se vienen realizando, a la política que se viene realizando más a nivel nacional. Así, bueno, sí, una mirada bien que disonante con lo que veníamos charlando, exacto, con las otras convocatorias. Quería señalar también que Betty Argañaraz es parte de una familia que fue, como ella bien decía, diezmada por la dictadura y cuya representante más visible fue Otilia Argañaraz, una de las primeras abuelas de Plaza de Mayo de acá de Córdoba, que fue un personaje entrañable, que murió hace unos años, que en realidad es la abuela también de Martín Fresneda, el actual secretario de Derechos Humanos. Así que, bueno, quería recordar a Otilia en este momento, que fue una precursora en esta lucha en particular por la recuperación de los nietos y también por esta, porque hay que decir, hoy hay mucha gente que se anota en la fila y en la columna de los organismos, pero durante mucho tiempo las abuelas y las madres y familiares marcharon solas, marcharon solos, Creo que quienes primero dieron el paso para acompañar esos organismos fueron las organizaciones de izquierda, que hoy marchan con otro discurso que no es el de los organismos, por las cuestiones coyunturales pues, que venimos detallando. Pero por suerte esto, reconocer el proceso que se ha hecho socialmente en relación a lo que implican los golpes de Estado. En algún momento se pensó que la etapa de los golpes de Estado en América Latina había terminado, sin embargo fue Honduras en el 2009, fue Paraguay hace pocos años. Venimos viendo los intentos de desestabilización sí. en Venezuela y los intentos que hubo también en Bolivia en su momento. Así que a recuperar el espacio de esta, a ver, democracia más que imperfecta, que tenemos que recorrer, fortalecer, profundizar, dar vueltas, subvertir, como decía María Alba Martínez, otra histórica luchadora de los derechos humanos. Siempre me acuerdo que ella empezó un panel diciendo esto, ¿no? A ellos la acusaban de subversiva y ella decía con todo orgullo, porque subvertir es dar vuelta a algo y yo quiero dar vuelta a este sistema, decía María Alba. Así que seguro, igual, y ejemplo de esto me parece es el testimonio, lo que vivieron, más el testimonio, lo que vivieron, lo que pasaron abuelas, digamos, eso, desde hace mucho tiempo que la vienen peleando, que vienen, digamos, visibilizando esta lucha, así que creo que, bueno, es importante, digamos, dar cuenta de estos testimonios, y bueno, como comentaba también Betty, que bueno, este espacio que ya están teniendo, ¿no?, de mayor visibilización, que antes no lo tenían, digamos, hace 10 años atrás, 20 años atrás, no se escuchaban, digamos, estas voces, y ahora, bueno, están teniendo ciertos espacios ya legitimados, bueno, en Radio Nacional se lo puede escuchar. En las escuelas, ¿no? Los contenidos relacionados con el golpe de Estado, con la recuperación de la memoria, y en esto también creo que hay que tener cuidado en cómo recuperamos esa memoria en términos, y estos luchadores y luchadoras que son los 30.000, como luchadores, sino como no en el lugar específicamente de víctimas. Efectivamente fueron víctimas del terrorismo de Estado, pero también siempre existe esa cuestión de la inocencia y en el, a ver, ¿cómo decir? Claramente hay que denunciar la represión, pero construir el lugar de esos luchadores y luchadoras desde el lugar justamente que reivindicaban que era la lucha, por lo, ¿no? Y por lo que estaban luchando también, contra qué modelo, que un poco comentaba Maiten, digamos, al principio de la transmisión, digamos, reivindicar esas banderas que aquellos luchadores y luchadoras en su momento, digamos, justamente su vida, digamos, perdieron por estas banderas, digamos, que levantaron, ¿no? Tener en cuenta por qué modelo de país estaba luchando, digamos, en ese momento, y traerlo a colación, digamos, en la actualidad, digamos, qué cosas cambiaron, qué cosas no, y pensar también eso, digamos, pensar en esas banderas, en esos ideales, que eso, justamente, la historia nos marca que uno a veces termina significando esa etapa como los 30.000 desaparecidos, quedándonos solo en eso y olvidándonos, digamos, por lo que estaban luchando, ¿sí? Así es, yo siempre cuando trabajo en la escuela, el golpe, empiezo a trabajar mucho con imágenes, y la primera imagen que muestro es una imagen del cordobazo, digamos, de lo que son los movimientos sindicales en la calle, en lucha, porque si no, pues leemos ese contexto latinoamericano y nacional de resistencia, de proyección de un otro país que aún hoy queremos construir y alcanzar, si no, parece que hubiera sido algo caído de la estratosfera. Y en realidad por eso me parece que hay que buscar esas continuidades entre lo que decíamos hoy con lo que es el modelo agroexportador, con lo que es el aparato represivo, y buscar también en esa genealogía de las luchas donde hoy nos reconocemos también, ¿no? Y que fueron aquellas que quisieron apagar, que quisieron aniquilar con los sucesivos golpes de Estado, pero con mucha mayor crudeza en esta última edición del golpe de Estado en el 76. Pero basta, basta, dice ahí Francisco, basta, y justo basta es el tema que va a poner de las pelotas. Pasará, Búscanos en www.rnma.org.ar. nacional de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y seguimos transmitiendo esta transmisión especial por el Día de la Verdad, por la verdad, la justicia y la memoria, siendo las 19:36, transmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, transmisión colaborativa con Radio Zumba La Turba y Radio Comunitaria La Quinta Pata. Hay que decir que además en los Facebook de las radios, en la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos compartiendo la cobertura fotográfica. Uh-huh. Así que tratando de reflejar también en imágenes las tres convocatorias que se han dado en esta oportunidad en torno al 24 de marzo. Exactamente. Y eso justamente, la idea es reflejar un poco qué características, qué banderas se están levantando y cómo lo están viendo, digamos, estas tres columnas, que igual estas tres columnas... pertenecen, digamos, diferentes organizaciones, partidos políticos, digamos, que la llevan adelante, pero que la unen, digamos, a algunos acuerdos en común y miradas comunes en relación al 24 de marzo. Y justamente estamos en comunicación telefónica con Federico de Patria Grande, columna que salió desde Colón y Cañada. Así que saludamos. Federico, te saludamos desde Zumba La Turba y La Quinta Pata. Hola, muy buenas tardes, gracias por llamar, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Federico? Contanos un poquito cómo viene esa columna. Y acá, desde la columna de Basta de Impunidad de ayer y hoy, estamos recién saliendo y por pasar la cañada desde Colón. Eso da cuenta de la magnitud que tiene este día de lucha, que a pesar de lluvia y del día, como nos tocó, es una, lo que decíamos acá con los compañeros y compañeras, es una fiesta de lucha, digamos. Levantando banderas, sobre todo como fuera Milani, que a nosotros nos parece un retroceso de este gobierno. Banderas como acá en Córdoba, que se tiene que expresar y fuerte, de derogación y basta de gatillo fácil y derogación del código de falta. Y sobre todo también por los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos que luchamos todos los días en los barrios, en las universidades, en las calles, en los sindicatos, por el sueño que ellos, por el sueño y el legado que ellos nos dejaron, digamos. Así que eso es una fiesta de lucha, a pesar de la lluvia y de lo que sea, la gente sale a manifestarse y a luchar por los derechos humanos, tanto de ayer como de hoy. Bueno, salíamos, en otras salidas reflejábamos eso mismo, ¿no? La, el ámbito de lucha, digamos, que se vive ahí mismo, y también la gran cantidad de gente que se ha convocado pese a las condiciones climáticas, digamos. ¿Cómo están viendo desde Patria Grande, desde la columna, digamos, que están encabezando, cómo están viendo, cómo están resignificando esta fecha, digamos, tan significativa para el país? Nosotros un poco tomando también el contexto latinoamericano y el avance que está generando de vuelta el imperio de Estados Unidos, el imperio yanqui, sobre pueblos como el de Venezuela, el de Brasil, algunos esbozos por acá y lo que pasó anteriormente tanto en Honduras como en Paraguay, a nosotros nos parece que eso nos pone un atento y una consigna que llevamos como Patria Grande, de hecho a nivel nacional, es yanquis nunca más, ¿no? A partir de ahí, obviamente, eso se traslada al contexto del país, en las consignas más centrales, sobre todo actuales, digamos, hay desaparecido en democracia, Julio López, el caso de Luciano Arruda, infinidad de casos acá en Córdoba, Fondo Rivera Alegre, y en Córdoba en particular, casi una estadística de un gatillo fácil mensual, una policía que con el operativo saturación no deja andar a los pibes en la calle, no nos deja expresarnos en la lucha. Ejemplos son la última lucha docente, que están imputando a docentes por luchar por su salario, o en las luchas contra Monsanto, que hay compañeros con causas penales abiertas. Para nosotros ese tipo de avance sobre los derechos humanos, tanto a nivel continente como país, como Córdoba, nos ponen en alerta y nos ponen en pie de lucha por los derechos humanos, sobre todo de hoy, y obviamente, como decía antes, recordando el legado que nos dejaron los y las 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Hace un rato con compañeros que están en la convocatoria en el multisectorial por un 24 de marzo en lucha y explicaban por qué con consignas similares a las que vos planteás estaban movilizando desde otro punto de convocatoria. ¿Por qué marchar desde Colón y General Paz? Colón y Cañada, perdón. A nosotros nos parece que el lugar desde donde se convoca también es un lugar de disputa de ideas, digamos. Sobre todo entendiendo también el ejemplo en Capital, que es más claro que la Plaza de Mayo no la perdimos contra la conducción del país actual, del kirchnerismo, digamos, sino que seguimos resignificando los espacios, y a nosotros nos parece que Colón y Cañada es donde la mayoría de la gente, más allá de la bandera, viene y se convoca, y es el espacio donde, en buenos términos, hay que disputarle la idea de quienes luchan por los derechos humanos al mismo kirchnerismo, digamos. Para nosotros hemos intentado y hemos hecho mucho esfuerzo para poder confluir con el sector que marchó desde Colón y General Paz, con propuestas de al menos terminar el acto junto o algo, pero bueno, la unidad de las organizaciones es dificultosa, pero nosotros vamos a apostar a eso, a tratar de no generar divisiones, menos en esta fecha y menos con la situación que hay, digamos. A nosotros sinceramente nos parece una lástima que no podamos acordar por un lugar, porque en las ideas y en lo que decimos y en nuestras acciones hay acuerdos, digamos. Así es. Bueno, bien, ¿nos podés comentar hacia dónde se dirige la columna? ¿Dónde va a terminar? ¿Cómo va? ¿Si va a terminar con un acto? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo siguen? Estamos yendo, el recorrido es seguir por Colón hasta General Paz, y doblar después hasta la Plaza San Martín. Ahí tenemos el escenario y ahí finalizaremos con el acto. y con una lectura de un documento en común que acordamos entre todas las organizaciones que participamos en la columna, tomando, si se quiere, el modelo del encuentro de Memoria, Verde y Justicia de que se escribió en Buenos Aires, y tomando eso y agregándole lo de la lucha contra Monsanto, los femicidios, código de falta, situaciones más particulares de Córdoba, Facundo Rivera Alegre, el fuera al imperialismo yanqui de Venezuela, entre otras consignas. Eso, terminaremos ahí con un acto en Plaza San Martín, con la lectura del documento y volver a la lucha del día a día. Fede, para ir terminando, ¿qué otras organizaciones son parte de esta columna contra la impunidad de ayer y de hoy? En la columna está el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista del PIT, el MST, Libre del Sur, el Encuentro de Organizaciones, Patria Grande, la Asamblea de Malvinas, Asamblea contra el Gatillo Fácil, Centro de Estudiantes de Lengua, de Agronomía, de Nutrición, de la sede de Villa María de Córdoba, de Trabajo Social, de Química, y muchas otras organizaciones más que ahora seguramente me estoy olvidando, pero más o menos ese es el grueso de la columna, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Fede, muy completo tu informe, nos hiciste de corresponsal en allá por el centro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta que luego. Tengan una buena transmisión y muchas gracias por llamar. Hasta luego. Gracias. Reflejábamos así un poco, bien completo en realidad, Federico detallando, contando cómo venía este espacio de bajo la consigna contra la impunidad de ayer y de hoy. Estoy viendo acá, las consignas son fuera Milán y apertura de los archivos y desmantelamiento de los servicios de inteligencia, derogación del código de faltas, basta de gatillo fácil, 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes, cárcel a los genocidas, apertura de los archivos de la dictadura, bueno, y acá repite, fuera Milani, fuera Berni, no a la ley antiterrorista y no a la criminalización de la protesta social. Y aclaraba un poco el porqué de no marchaba junto con la multisectorial, me parece que interesante, digamos, bueno, el punto de vista, como la búsqueda por las organizaciones que convocan la columna, el FIT, el CAUCE, Movimiento Popular Patria Grande, Colectivo América Libre, bueno, los diferentes centros de estudiantes, universitarios que se convocaban, como una manera de disputar sentido y el espacio, de legitimar, digamos, volver a resignificar esos espacios, más Colón y Cañada como un centro, digamos, de las luchas populares, y también ser parte, digamos, de la culminación de la marcha en la Plaza San Martín, en el acto y la posibilidad de la lectura del documento acordado colectivamente. Así que bueno, más allá de estas diferencias que tienen, que por ahí las demandas, las banderas sean las mismas, por ahí se dan diferentes estrategias de luchas, me parece totalmente válidas, más allá de que pueda haber diferencias, estrategias para dar cuenta, digamos, y empoderar a las organizaciones desde otros lugares, ¿no? Así que era como la idea nuestra de dar cuenta de en qué clima, en qué circunstancia estas tres columnas se movilizaban en el día de la fecha. Bueno, vamos entonces a buscar otras voces de otras columnas también, de otras organizaciones, y entre tanto me hace señas desesperada Franco que me acerque el micrófono. Y entre tanto vamos a escuchar algún tema musical. ¿Será Actitud? Mercedes Sosa. Ah, un cambio de Actitud, María Marta, Mercedes Sosa, hay un trecho. Pero bueno, vamos entonces con La Negra, que es un eterno La Negra, así que ahí está. Mi

informe de la multisectorial por un 24 de marzo en lucha. Va a ser su acto en repudio de la continuidad del aparato represivo del Estado, pero además en repudio de las políticas entreguistas y en repudio también, por qué no decirlo, de cada uno de los verdugos de este pueblo. Ya se trate de los que disparan contra el pueblo, los que negocian el salario o los que se quedan con el los que administran el saqueo y los que administran la represión también en cada uno de los lugares. Estamos aquí al frente de la Policía Federal, nos hemos encontrado como siempre con un vallado que ha sido preparado por la policía de la provincia de Córdoba. Esperamos poder dar final a esta gran movilización que ha contado al menos con 3.000 compañeros y compañeras organizadas en la calle, movilizándose y dándole vida a cada una de las luchas y las protestas que hoy por hoy tienen en lugar en todo el territorio provincial y en todo el territorio nacional. Así es, Mati, así que ustedes están ya ahí en lo que es la etapa última de la movilización. ¿Y qué? ¿Van a leer un documento consensuado? ¿Cómo va a terminar la actividad? Ahora será leído un documento que ha sido consensuado con más de 20 organizaciones de acá, de la provincia de Córdoba, y que va a reflejar y va en sintonía con el documento que se va a leer en todo el país, en más de 15 provincias y regionales donde tenemos movilizaciones. Y bueno, la verdad es que lo que puedo reflejar desde aquí, haciéndome cargo como parte de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, de la organización de esta gran movilización, es la alegría y la certeza de haberse movilizado esta coordinadora en el lugar donde correspondía, en el lugar donde llegan de todos los puntos de esta provincia y de esta ciudad las luchadoras y los luchadores. Se pueden ver las banderas de las docentes y los docentes en lucha, se pueden ver y leer la bandera de los partidos políticos que no han entregado y que no se arrodillan y se arrodillaron jamás. Se pueden ver las banderas de las organizaciones territoriales, se pueden ver las banderas de las bibliotecas populares, de las organizaciones sociales, gremiales, sindicales. Aquí estamos y en ese momento se va a dar inicio a la lectura del documento, un documento profundamente reivindicativo y que actualiza las denuncias de cada una de las situaciones que este pueblo tiene que atravesar en manos de estos gobiernos, del saqueo, la represión y la continuidad de este aparato represivo, como lo venimos denunciando en toda la movilización. Mati, ¿querés hacernos escuchar un poco de la lectura del documento? Cómo no, ahora va a dar inicio a la lectura del documento y abro el micrófono para toda la audiencia de Zumba la Turba. Hemos dado un jamás 24 de marzo en lucha. Con los gobiernos de la impunidad, la represión, el saqueo y la dependencia, no hay derechos humanos. Fuera Miami, fuera Miami, por un 24 de marzo en lucha. Dice así. Este 24 de marzo, a 39 años, el último golpe cívico militar, volvemos a ganar las bases, es una convocatoria independiente del Estado y los gobiernos cómplices de aquel genocidio. Y lo hacemos en una perspectiva de lucha. Escuchamos ahí ya los primeros párrafos del documento que leía la multisectorial por un 24 de marzo en lucha, de lo que daba cuenta Matías Calderón, compañero de la Coordinadora Antirrepresiva, desde las puertas de la Policía Federal, donde justo el lugar que eligieron para denunciar justamente la continuidad entre el aparato represivo de ayer y de hoy, ¿no? Y bueno, referenciaba algunas de las consignas que ya Maiten nos mencionaba en la cuando empezábamos la transmisión en relación a esto, como la ley antiterrorista, el proyecto X, como diferentes, bueno, el código de faltas, este código de convivencia medio ahí sacado de los pelos y que bueno, y que viene en realidad a reafirmar cada vez más una política represiva que tiene que ver con una continuidad, ¿no? Una continuidad de prácticas ya tristemente naturalizadas y que, bueno, desde la multisectorial vienen trabajando por visibilizar y luchar, digamos, por conquistar mayores libertades en este sentido. Así que en este preciso momento es que estaban leyendo este documento y haciendo referencia a tales consignas, ¿sí? Así es, y bueno, como decíamos, estamos ya en los últimos minutos de este especial y queríamos volver a comunicarnos con otra de las columnas, en particular ahora estamos comunicadas con un compañero, con el Flaco, del Encuentro de Organizaciones, quien se encuentra en la columna que marchó bajo la consigna contra la impunidad de ayer y de hoy. ¿Nos estás oyendo, Flaco? Sí, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco dónde están, cómo está el clima más allá de la lluvia, el clima humano en esa columna? Sí, la lluvia nos importó los primeros 20 minutos y después ya el calor humano fue creciendo. Fue la gente de muchos compañeros que vinieron de muchos barrios, de muchas organizaciones. Así que estamos acá, 39 años del último golpe de Estado, exigiendo, bueno, como siempre, memoria, verdad y justicia, pero además actualizando las consignas, pidiendo el reconocimiento de los luchadores, la distribución del aparato represivo, que se vaya a Milani, basta de decisión fácil, la reducción del código de falta, así que todo lo venimos todos los días. Pensamos que el 24 de marzo es un buen momento para poder pasar en la calle en la más unidad posible con muchas organizaciones y muchos compañeros. Flaco, una de las características de las organizaciones del encuentro tiene que ver con el trabajo territorial en los barrios. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es la coordinación? ¿Se desplazan compañeras y compañeros de los barrios hacia el centro? ¿Cómo lo han trabajado al interior de los territorios? Sí, una de las organizaciones que somos parte de LEO, tenemos trabajo de base en distintos territorios y sí, nos dimos la tarea de trabajarlo estas semanitas previas, como hacemos todos los años, de actualizar, de volver a recuperar incluso cómo son la historia de cada lugar en los 60 y 70, recuperando las tradiciones de lucha de muchos compañeros que siguen ahí en los territorios y que nos cuentan su experiencia. Y de todo eso tratamos de traerlo a la calle, al centro de la ciudad en estas ocasiones. Y sí, hemos venido compañeros de distintos barrios, de muchos barrios. ¿En dónde se encuentra en este momento y hacia dónde se dirigen? ¿Cómo va a terminar la...? Sí, nosotros estamos cerrando la marcha, estamos en Colón entre Cañada y Jujuy y terminamos en la Plaza de San Martín. Vamos a leer un documento ahí con un grupo de compañeros que no vamos a terminar en el mismo acto que los compañeros que convocaron la mesa de trabajo. Queremos hacer un acto más independiente, con una línea que está más crítica, eso que usted decía recién, a la cuestión de Milani, de la parte represiva, de ciertas cosas que no estaban incluidas en la otra convocatoria, que creo nos parecía importante plantearlas también. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Flaco, esta actualización de la información de lo que viene siendo la convocatoria bajo la consigna contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos en contacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Les mandamos un abrazo. Ay, no nos ponemos de acuerdo. Fueron un cruce de miradas. Vos. Escuchamos entonces al Flaco del Encuentro de Organizaciones y nos reflejaba un poco eso, las consignas, digamos, puntuales que vienen trabajando, ¿no? Vos mencionabas el trabajo barrial que están realizando y bueno, darle sentido a ese trabajo barrial con una mirada, una perspectiva en relación a esta fecha, ¿no? Y que tiene que ver con una, bueno, él mencionaba una política represiva, política económica en relación a lo que luchaban los ideales de los luchadores y luchadoras desaparecidos durante la última dictadura militar. Vamos, me parece ya entrando en lo que va a ser la despedida de esta transmisión especial, pero antes vamos a escuchar un temita musical que no sabemos cuál es. Corte de ruta y asamblea, en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea, en todos lados se vea.

pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Llegamos ya casi al final de esta transmisión especial por el 20, en conmemoración del 24 de marzo, ya que comenzamos allá por las 17 horas alrededor, siendo las 20 y 15 minutos, vamos encaminándonos al final de esta transmisión, que bueno, nuestro objetivo era reflejar, transmitir un poco el clima, las demandas, lo que se vivía, digamos, tanto en Córdoba como en diferentes sectores también, de tanto en las sierras, y también estuvimos en comunicación con compañero de la megafónica en Villa María, y bueno, pero hacer foco en la ciudad de Córdoba, ¿no? En estas tres columnas que se movilizaron el día de hoy. Tres columnas bastante importantes que han sido bastante nutridas, por cierto, pero para que nos cuente bien en qué estado está la movilización por las calles de Córdoba a esta hora, 20 y 17 minutos, estamos en comunicación con Luli. ¿Nos escuchás, Luli, de La Quinta Pata? Sí, perfecto, los escucho bien. Luli, contanos un poquito por dónde estás y danos un paneo de cómo ha sido, cómo has visto vos esta 39 movilización, bueno, no es la 39, pero digamos 20 y pico de movilización en repudiando el aniversario del golpe de Estado. Bueno, ahora yo en este momento me encuentro sobre calle General Paz y 9 de julio. No, me acerco un poco más a culminación de la marcha por el ruido, digamos, para que me puedan escuchar bien. Por lo pronto, digamos, por lo que veo, ya terminando, pero para muchos recién están haciendo la trayectoria, digamos, por la mitad de la marcha, digamos, porque es mucha la gente que está aquí presente. Los organismos de derechos humanos están al principio de la movilización y ya entiendo que han llegado al punto de cierre de la movilización, que es ahí en la calle Irigoyen, pero el resto de las organizaciones y partidos políticos que están por detrás vienen bastante tranquilos, vienen caminando. Bien al fondo, como les había contado en la otra comunicación, hay partidos políticos de izquierda y también organizaciones que en algún punto, bueno, en su demanda, digamos, y en sus reclamos y en sus consignas se nota claramente una diferenciación con el gobierno nacional, pero sin embargo, bueno, digamos, hay una movilización que es todo una misma, digamos. Hay espacios entre medio, pero hay, se nota que hay diferencias. Pero bueno, por suerte, todo en un clima tranquilo, de movilización, con muchos bombos y bueno, cantando también. Luli, pero todo tranquilo. Luli, justamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo viste los ánimos, las puestas en escena, digamos, de una de la marcha, digamos, más convocante que tenemos a nivel nacional? ¿Cómo fue la puesta en escena, que sabemos, digamos, que históricamente es muy festiva en relación a, bueno, murgas, cómo se hace referencia a este día, teniendo en cuenta el día, digamos, las condiciones climáticas? ¿Cómo observaste, que si viste alguna diferencia en relación a otros años? No, la única diferencia son los abrigos en la gente, digamos, lo que significa, claro, significa estar un poco más abrigado por la lluvia y por un vientito fresco que se levanta, pero en términos generales podríamos decir que es bastante parecido a las anteriores. Yo creo, no, la pasada marcha del 24 estuve allí en piso, así que no recuerdo cómo ha sido, digamos, presencialmente la movilización el año pasado, como para compararlo con este, pero recordando años anteriores, me parece que por suerte seguimos teniendo el criterio de considerar esta una fecha sumamente importante para hacer acto de presencia, para estar en las calles, alzar nuestras demandas, no importa de qué color político sean. Aquí, si ustedes saben, hay una amplitud increíble de organizaciones y partidos políticos de todo tipo, pero sin embargo podemos juntarnos en la calle y movilizarnos por una misma razón, que es que nunca más, digamos, no vuelva a pasar lo que pasó en la dictadura militar, y también poniéndole un poco en tensión con lo que pasa hoy, ¿no es cierto? Con la actualidad de los derechos humanos, y aquí en Córdoba en particular nos golpea de cerca, así que por suerte se han hecho presente todas esas organizaciones que laboran día a día con los reclamos de la actualidad, de los derechos humanos de hoy. Así que, bueno, por suerte, yo creo que es un balance positivo esa movilización. Ha podido manifestar la diversidad de colores, ideológicos y de demandas de todos los tipos en una misma marcha. Así que, bueno, ese es mi punto de vista. Luli, en términos de... Sí. ¿Podés contarnos un poco qué pasa con la gente, la cantidad de gente que hay en la movilización, más o menos? En una salida anterior nos comentaste que veías algo así de 10 cuadras de marcha. De largo. Sí, seguimos el... Sí, yo creo que hay un poquito más. Yo lo digo en cuadros porque la verdad que soy malísima calculando con números y no quiero decir cualquier avanzada. Pero lo calculo en cuadras, imagínense una persona al lado de la otra caminando, marchando tranquilos. Obviamente hay, en algunas cuadras hay momentos de espacio, que es eso del que yo les comentaba, de distanciarse una organización de otra, pero que es lo común, digamos. Pero en términos generales yo creo que alrededor de 15 cuadras hay de personas marchando, digamos. Bien, multitudinaria total la marcha, digamos. Sí, tremendo. Y mencionabas vos, digamos, que también, digo, resaltabas la diversidad, y teniendo en cuenta estas tres columnas que, bueno, que ya se viene haciendo usual, ¿viste, observaste algún tipo de tensión? Digo, en algún momento se habrán cruzado, se habrán encontrado algunas de las columnas que, bueno, vienen a disputar sentido, fuerte sentido, a significar esta fecha tan importante en relación a demandas, a reivindicar, digamos, ciertos derechos. ¿Se sintió algún tipo de tensión en ese sentido o no? No, en principio te diría que no, porque por lo que observé, por el tiempo que fui estando en cada parte de la marcha, hay mucha seguridad, digamos, por parte de las organizaciones. Han garantizado cordones de seguridad alrededor de cada organización, cada partido político, y eso se nota. Así que es lo que ha garantizado cierta tranquilidad, armonía y poca tensión entre un movimiento y otro, fuera de lo común, de lo que ya conocemos, digamos. Pero por suerte no ha pasado nada, digamos, y yo creo que ha sido por eso, la organización de tanto de partidos políticos como organizaciones sociales en garantizar esos cordones de seguridad alrededor, adelante y atrás de la marcha, digamos, como está bien organizado en ese sentido. En este momento están finalizando, están leyendo las diferentes comunicados, consignas de cada columna, ¿verdad? Ya está finalizando eso y va a comenzar un festival ahí en la Plaza San Martín. Exactamente, no te puedo confirmar lo del leyendo el comunicado, es lo más probable por una cuestión de tiempo. Uh-huh. Cuando dejé la punta de la marcha, digamos, ya estaban bastante cerca de llegar, así que entiendo que por los tiempos ya van a estar leyendo el comunicado. Pero sí, se culmina allí en la calle Irigoyen, pasando Patio Olmo, más o menos una cuadra, dos cuadras. Bien, Luli, vamos cerrando esta hermosa transmisión de esta jornada del 24 de marzo. Te saludamos desde acá, abrazos grandes. Bueno, igualmente un saludo grande para ustedes que hicieron posible la transmisión ahí, bancándosela, y bueno, y saludo a toda la gente que nos esté escuchando, y esperemos que sigan habiendo más transmisiones del 24 de marzo. Muy un bien. Saludo grande. Gracias, un abrazo, Luli. Bueno, y ahí está. Yo no sé si esta es la cuarta transmisión que realizamos, si no me equivoco. Puede ser que sí. Creo sí. Que es la cuarta transmisión que venimos haciendo. Y la verdad que siempre, vamos a contar algo, siempre nos sucede que cuando empezamos a plantear la transmisión, decimos, bueno, hagamos, y no sé, dos horas, pero dos horas, y bueno, está bien, hagamos tres, pero ya hay mucho tiempo, no, es mucho, hagamos, y ya... Llevamos 3 horas y media. Sí, es un eterno problema que tenemos. Incluso tratamos de ser estrictos. Terminamos. ¿Y qué sí. Tiene que ver con las características de esta marcha, digamos? Con lo que uno va a reflejar tantas, si se quiere, realidades, visiones en torno a esta conmemoración específicamente, y no termina acá el tiempo, ¿no? Y siempre es como que nos quedamos cortos, como que pensamos... Queríamos reflejar un poco lo que pasaba en Buenos Aires, en otras provincias. Bueno, estoy pendiente de La Rioja. Uh-huh. A La Rioja. Sí, pero bueno, creo que también es un ejercicio por parte nuestra de todos los años redoblar la apuesta, ser un poquito más estricto, pero también tener esta cintura de que preferimos estirarnos un poquito más y que estén todos, de poder reflejar la realidad completa. Es una apuesta también como medios comunitarios y alternativos que somos, de ir un poquito más allá y bueno. Nadie nos corre. No, y además de otra cosa, que la apuesta, digamos, es si hubiera sido una sola marcha, quizás hubiera sido más fácil. No sé si hubiera sido mucho más fácil, pero hubiera sido menos complejo. Exactamente. Y acá realmente el desafío era mostrar, más allá de las diferencias políticas que hay y que podemos tener individualmente, incluso cada uno de nosotras y nosotras con respecto a alguna columna o alguna convocatoria en particular, lo cierto es que la apuesta fue darle la misma cantidad de tiempo, de espacio y que se pudiera reflejar lo más representativo de cada una de las tres convocatorias que hubo hoy en Córdoba. Y esto me parece que también es otro desafío, ¿no? Porque si no, fácilmente podemos ir, sacamos una foto a la columna más grande, hacemos una nota a dos, tres personajes ya consagrados, que los cuales nos daría rédito inclusive, y ya está. Pero no, nos metimos, nos fuimos, buscamos atrás, allá al fondo, de un lado, del otro, y eso realmente es lo que ha logrado y que ha hecho de que cuando, bueno, se pueda apreciar la cobertura, la parte fotográfica y la parte de audios que vamos a estar publicando después, se pueda realmente tener este amplio abanico que es el repudio el 24 de marzo en Córdoba. Exactamente. Bueno, cerramos, gente, nos despedimos. Nos vamos despidiendo, ahí nos dicen, alto, alto. El radioteatro. El radioteatro, exactamente. El radioteatro, bueno, que estuvimos hablando al comienzo, digamos, de, sí, del programa, el testimonio de una de las abuelas y su relación con las dos nietas. Es un radioteatro que salió al principio, estuvo hablando Gustavo Kleiman, que bueno, es uno de los guionistas. Muy, muy interesante. Así que bueno, los dejamos con eso para seguir repensando y este 24 de marzo. Por de pronto, desde Zumba la Turba, desde la Quinta Pata, nos despedimos, nos decimos hasta la próxima. La próxima será posiblemente el 26 de junio. La próxima será la Marcha de la Gorra. La próxima será alguna peña por ahí. Seguro. Que se nos esté viniendo. Pero bueno, por supuesto, en www.zumbalaturba.com.ar nos pueden escuchar y seguir por las redes sociales y por www.radiolaquintapata.com.ar y si no, a través del dial 93.3 nos escuchan en San Vicente y alrededores. Barrio General Paz también. Próxima sucursal. Próxima sucursal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.